Muy buenas noches, todos ustedes tengan oyentes aquí de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saluda su amigo y servidor el Sensei Inuyasha en esta nueva emisión del Diario de la Night, acompañado de mis colaboradores, el Niño Verde y la doctora Aome-chan, que me acompañan en esta segunda emisión, por fin segunda emisión, y esperemos ya sin problemas técnicos como la semana pasada. Saludo primero a las damas, primero a la doctora. Doctora, buenas noches, ¿cómo está usted? Ay, muy buenas noches, Inocente, gusto en saludarle, saludando a todos los oyentes, y que pues pasemos un buen rato, ¿no? Que eso es lo importante, claro que sí. Lógicamente. Y también saludo acá al Niño Verde, que esperemos ya no esté tan sumiso, aunque igual lo vamos a hacer pedazos mentalmente, pero que aprenda un poquito el muchacho, que ya no sea tan tan reacio a hablar. Niño Verde, ¿cómo está? Buenas noches también. Buenas noches, aquí, por otra ocasión acá, y ahora ya no me voy a dejar tanto. Sí, ¿no? Bien. Como les habíamos dicho la semana pasada, el estado va a tener nuevas vías de contacto, y pues ya arreglamos un poquito el asunto, ya pulimos un poco la situación, cómo vamos a funcionar por aquí, y bueno, la doctora Aome-chan nos va a atender en su messenger, que es aome@animenexus.net. Y ay, el Niño Verde también, si ustedes quieren darle ánimos al Niño Verde, lo pueden agregar a su messenger. ¿Cuál es su messenger, Niño Verde? Es aho@animenexus.net. Oiga, pero dígale a la gente. Ah, ándele, a eso iba. ¿Cómo se escribe su messenger, Niño Verde? Lo iba a decir, pero se me quedó callado. Creo que lo interrumpí y le ofrezco una disculpa. Es doble A, una P, doble O, @animenexus.net. Ok. Ya si no oyeron nada y no lo vamos a repetir, pueden entrar a los foros en foros.animenexus.net, y ahí en el cabezal donde está las estadísticas de la radio, ahí aparecen claramente los correos de los messengers de cada uno de los integrantes de este show. Igual también en el portal animenexus.net, del lado derecho aparece un módulo que dice donde está la radio sintonizándose para poder escucharse, y ahí también nos pueden ver los correos y los pueden agregar a su messenger, ¿no? Bien. Doctora, tenemos temas interesantes para hoy. Vamos a destrozar a Animax. Es el tema de la semana, sin lugar a dudas. Esa es una gran noticia realmente para unos, una desgracia para otros, y una noticia, una muerte anunciada, propiamente dicho, ¿no? Y pues hay que hacer noticias, ¿no? Ya, porque es tiempo ya. Ya era momento para que pase ese anime. Ya se ve, venía a venir, o no sé. Era evidente, ¿no? Y era pedirle peras al olmo, ¿no? Que Animax se recapacitara. Y a final de cuentas, pues de que ya no va a emitir anime desde marzo del próximo año, bueno, pues ya. Como les había comentado, la crónica de un asesinato anunciado. Voy a escribir una columna próximamente en el blog de Anime Nexus para que estén al pendiente y sigan la columna de opinión. También les recuerdo este programa que estamos transmitiendo en vivo el día de la fecha, 18 de septiembre del año 2010. Se va a subir al podcast de Anime Nexus, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan compartir, lo puedan llevar a donde ustedes se les dé su regalada gana, ¿eh? Así que no hay excusas, ¿no? Y si no lo oyeron, bueno, posteriormente lo estarán escuchando. Y a todos los que nos vayan a escuchar o que nos estén escuchando en la versión grabada, también les mandamos un saludo y muchas gracias por aguantarnos este rato, que nos van a estar escuchando en su dispositivo móvil, no sé, su iPod, su teléfono, sus memorias USB MP3 o lo que sea, ¿no? Donde ustedes nos quieran escuchar. Y bueno, doctora, usted va a subir podcast, ¿no? Próximamente, hablando de... Hablando del rey de Roma que se asoma, pues sí, tenemos un proyecto de los anteriores, que agradecer de paso, permítame, Sensei, agradecer a la audiencia, al público en general, por sus comentarios, son muy bien recibidos y estamos aprendiendo, pues es un constante aprendizaje, como usted comprenderá, y pues estamos en ese en ese afán, ¿no?, de tener algo diferente, y ya pues muy pronto ya lo sabremos todos, ¿no? Sí, estamos en eso, ¿no?, para adelante. Claro que sí. Bien. Voy leyendo los primeros saludos, ¿no?, de la noche. Primero vamos a seguir este orden. ¿Quién se anima a leer primero los saludos? ¿O quién? ¿O, si, o tiene saludos ya en sus messengers por ahí? ¿Hay gente que los agregó? Acá yo ya tengo gente que me agrega, pero no tengo ningún saludo. Ok. ¿Doctora? ¿Doctora? Aquí también, Sensei, vaya que tenemos buena acogida, Sensei. Sí. Tenemos buena acogida. Sí. Saludando a Manuel, sí, desde Ecuador. Ay, saludos desde Ecuador y muchos saludos para ti también. Gracias por escucharnos. Igual también a Tito San, también que ya es uno de nuestros oyentes ya. Y es cliente. ¿No? Sí, cliente eterno, eterno realmente. No, Tito San es cliente de acá, Bueno, creo que son todos los que tiene usted ahí, doctora. Aquí tenemos saludos de Diana Securita también. Ok, sí, bien. Saludos para ti también. Ok, yo tengo saludos, bueno, a Manuel, que ya nos acaba de escribir por acá. Manda saludos y muchas gracias. Ok, saludos también aquí a JP, que nos dice: yo sí tengo bastantes, ¿eh? No es por presumir, sino porque acá me parecieron de a montones. Es una... Ya en su momento sabrá lo que se siente, pero no, pero bueno, se traba toda acá. Pero saluda a JP, que dice: ya listo desde estas fiestas a transmitir. Si los aguanto toda la semana, nos dice. Esto es poco. Ah, bueno, ok. Saluda a Diana Sakurita Chan, que nos pidió el tema Sofa de Suga Shikao. Saludo también aquí a Fredo, que nos dice: hola, aquí gran jefe desde el ánome para escuchar al maestro. ¿Me puede poner Meteor de Team Revolution? Ahorita la busco porque no la tengo. Saludo a Brian, que nos dice: buenas, quiero hacer un pedido. Quiero High School of the Dead, el opening 1. Es que lo que pasa es que... ¿qué pedido hizo? High School of the Dead. Ah, ya, yo escuché otro tipo, High School, bueno, ya, está bien. ¿High School Musical la has escuchado? No sé por qué uno es que también, cosas. Es que fíjate, doctora, que yo varias veces me ando yendo con la finta también, que ando... Una vez creo que también dije High School Musical, pero nadie se dio cuenta, en una de las grabaciones lo dije. Y nadie me dijo nada. Entonces, bueno, ya me pasó, Sí, varios me van a linchar. ¿Cómo? Ya sé, van a salir los talibanes, ¿no? Los talibanes del purismo, que van a decir: no, ¿cómo puedes confundir? Que este y que el otro te va a mandar una bomba. ¡Pau! Ya ven cómo son los talibanes, ¿no? Sí, ¿no? Los talibanes del anime, ¿no? Que hay bastantes, ¿eh? Así los he bautizado, ¿no? A los que son exageradamente feos. No hay talibanes. Sí, no, a los que son exageradamente frikis, que no te perdonan nada, y esos yo los he bautizado como los talibanes. Ay. Y no, son pues los talibanes, sí, del año, no, estos chavos. En fin. A ver, saludo aquí a Fernando, que nos dice que cumple años. ¡Felicidades! Y quiere el opening latino de Sois. No, ay, muchos saluditos. Ok. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Bueno, saludos a Ryusaki, que nos dice que si podemos poner el tema Groovy de Cardcaptor Sakura, claro que sí. Si tienen por ahí pedidos, chicos, ahí me los mandan por el G-Talk. Si es que andan por ahí en el G-Talk, por ahí me los mandan, porque ahí estoy conectado también. Para manejarnos bien, ¿no? Todo tranquilo. O si no, acá por el Sky, para que en texto también lo manden acá los pedidos ustedes, los que les lleguen ahí, para poderlos programar. Bien. Mel Griff nos dice: ¿estás en el programa? Órale, ¿qué? Órale, ya te oí. Mire, doctora, usted que es una talibán de la ortografía. Así me escribieron: ya te oí. Así. Ay no, no me hagas arruinar de esta noche tan bonita, sensei, no. Así me lo pusieron, doctora, así me lo pusieron. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, doctora? Usted está a punto de mandar un atentado suicida. Y ya le respondí, sensei, para mí es eso. Oh, ¿como nombre de qué? ¿De hijo chino? ¿Tanto así, mi doctora? Sí. Uy. Fíjese que no entiendo el chiste, luego me lo explica. Saluda al Tito San y que me dice, ¿qué onda, Iru? Es que eso te... A ver, ya se me estoy acá otra vez, como siempre con los pies, me estoy haciendo bolas aquí. Es que no pongo el fondo completo, siempre pongo de a menos. Bien, Tito San dice, ¿qué onda, Inu? Saludos a la doctora y al niño verde. A ver si averiguan el por qué es tan verde. Así nos dice Tito San, ¿por qué es tan verde? Mira, yo no sé por qué tan verde, ¿no? Pero él así se ha autonombrado, así que yo quieren, ¿qué quieren que haga? No es mi culpa. Es un gran misterio. Pero bueno, no es mi culpa tampoco, ¿no? Que sea verde, ¿no? Él puede ser de los colores que quiera, a mí me interesa un... Y decir una palabra que se usa por allá por sus tierras, doctora. A ver, ¿cuál? De un video que usted me mostró hace algunos días. Ah. Ya, una palabra en peyorativo. Ya. Bueno, dice aquí Tito San, yo la verdad tuve quizás buena suerte de no tener Animax mientras estuve en Santiago. Cuando fui a Lima habían empezado a dar Luigi Evangelion. Fue agradable encontrar animes en español latino, a pesar de que el doblaje venezolano no se compara al mexicano. En esas fechas también empezaron a dar Blood Plus. Y dice Tito San, mire, mijo, señor Apo, señor verde. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué me están haciendo? Mire, mijo, mire lo que le están diciendo, mijo. Mire, mijo. Dice que el Tito San lo está rebautizando. Él es va a ser su padrino de bautizo. ¡Oh, por Dios! Lo está rebautizando usted como el niño brócoli. ¡Ah, no, güey! Bueno, no me lo va a negar. No. Oye, niño verde, no me lo va a negar usted, pero ese apodo es muy saludable. ¡Oh, no! Sí. Oh, que es saludable, es muy bueno para la salud. Las propiedades que tiene el brócoli son impresionantes, ¿eh? Hasta cura el SIDA. Con eso le digo todo. Está bueno. Sí, es la cura de todo. Asistente de la doctora. Sí, es el asistente. No, que ¿cómo que el asistente? Es que, ¿puedo pedir la palabra, sensei? Diga lo que usted quiera, doctora. Rebautizó niño brócoli, ¿verdad? Ajá. ¿Cierto? Pues aquí en mis tierras, ¿no? De la tierra de Machu Picchu y del Cusco, obviamente. Acá brócoli significa otra cosa y los ranescuchas no me dejarán mentir. Eso significa, sensei. A ver. ¿Qué significa? No, no, bueno, nadie está ahí. Ay, no, chicos, no, pero oiga, nadie lo sabe. ¿Sí, no, no? Pero eso ya se sabe, ¿no? Oh, no, qué cruel. No. Okay, bueno, siguiente. Van nos dice que pide Boys Don't Cry de Kelun y dice el Van se está reportándose y no se rían de mi sobrino. Dice pónganle la de High School of the Dead. Y dice que es que él es un talibán, okay, y quiere el mail de la doctora. Okay, el mail de la doctora. Ajá. Ahí está, para que le agregan. Sí, obviamente el mail de la radio, ¿no? El mail personal no, obviamente que no se lo va a dar. No estoy autorizado para ello. Nagisa Furukawa nos dice, ¿me escribes aquí cómo son sus MSN? El de Ami y el de Niño Verde. Oh, ¿cuántas veces les tengo que repetir que estén en una página? Lo bueno que aquí ya lo tengo para hacer copy-paste. Control-C, Control-V. Jonah nos dice que si le puedo poner el primer opening de Sabo Jonah, Setsubo Sensei. Es el Bure Bure, ¿no? Sí, Bure bure. Bure bure bure bure bure makute inaore mo bure bure bure. Una cosa así, ¿no? Bueno, Santo Anime. Santo Anime nos dice, hola Ino, ¿cómo estás? Soy Hugo de Chile, es un placer estar en tu programa, es mi primera vez. Su primera vez. Escuchando el programa seguramente, ¿no? Quiero pensar eso. Y le mando saludos a la doctora Ome. Ahí está, saludos. Saludos también aquí. Amable. Y que esta primera vez, Sensei, va a ser muy bonito. Sí, claro que sí. Uy, doctora, no le conocía sus dotes de alburera. Yo qué sé, tú eres el alburero acá, yo. Bueno, algo se le debió de haber pegado. Pero bueno. Dice Tsunayoshi-kun. Tsunayoshi-kun nos dice: buenas, Sensei, Aome y Niño Verde. Y pide el segundo ending de Itazura Nakis, Jikan Yotomari. Oh, qué bonito. Aquí Yui nos hace dos pedidos: Strength de Adigon Voice Call y Melody de Shion Tsuji. Bien, por acá Manuel que nos dice: saludos, Sensei. Saludos. Himeku nos dice: Konwegamina. ¿Alguien me lo puede traducir? Aquí dice Yasmin Chan: hola, ¿me puedes poner alguna rola de Keion? Por favor y gracias. Ahorita vemos qué ponemos de Keion. Que por cierto ya terminó Keion, ¿eh? Y bueno, yo no... A mí ya me spoilearon, ¿no? Bueno, me spoileé yo solo. Y la verdad es que Keion tiene un final que hace llorar, ¿eh? Y tengo aquí una imagen, ¿eh? De esa escena donde uno así se quiebra, ¿no? Con esa imagen, ¿no? Y sobre todo más o menos teniendo la noción de cómo va la historia y cómo inició la historia. Está bastante buena aquello, recomendable. No la he visto, me la han recomendado, pero por lo que yo he visto, lo que he leído, las reseñas que he leído, lo que sé de cómo se trata, parece, aparentemente está bastante buena. En fin, ya la veré y se la recomendaré con todo gusto. Bueno, mientras están asesinando al niño verde, seguimos acá leyendo mensajitos. Toshiki Nozumu nos dice: oh, Sensei, ya quiero portándome. Saludos a todos los de DRC. Sí, yo tengo un mensaje. Ok, ahora te esperas a que termine. Dice: aunque estoy conectado. Perdón. Aquí dice: saludos a los de DRC, aunque no estoy conectada al DRC. Ok. Pide Toujo de Bad Apple que genial que destruyan la porquería que es Animax. Sí, la vamos a hacer pedazos, La vamos a hacer pedazos, ¿no? Eso que no les quede duda, ¿no? Diego nos dice: ¿podrías ponerte Crow Song de Angel Beats? Y dice: y chico verde, no te dejes fastidiar tanto, tazórrate en Hulk. Ay, ay, ay. Esas son fuertes declaraciones, Aquí no me van a aguantar si me transformo en Hulk. Sí, no, va a estar insoportable, Máximo Cruz nos dice: quisiera que pusiera Chain, el opening 12 de Bleach. Ahorita lo buscamos. Saludo al Dani Hiro que me dice: reportándome, aquí estoy. Y quiere el sagrado Bure Bure. Arekusu: ¿qué onda, Sensei? Saludos y qué bueno que regresó el día de la night. Dice: ponte rewrite. Ok, ahorita ponemos rewrite. Gustavo nos dice: hola, soy de Salta, Argentina. Saludo a la audiencia de la RAM y quiere la canción Ringo Mogi de Beam de Kenji Otsuki. Esto también me parece que es de Setsubo Sensei, ¿no? Una cosa así. Bueno, Baby Senpai nos dice: hola, ¿pueden pasarme la canción Bakuchi Dancer de Deuce? Yair de Gemini nos dice: ¿podrías ponerme la canción de Real La Fatena de Los Camas? Ahorita la ponemos. Y dice: ¿Keion buena? Súper buena, súper recomendable. Si ya viste Lucky Star y te gustó Keion, te encantará. No vi Lucky Star. Hulk nos dice: el chico verde es el hijo de Hulk, así que no lo hagas enojar. Vámonos. Dice aquí: buena, si yo quisiera que me pusieras una rolita, Golden Tail Lover de Soki Masich, es uno de los openings de Fullmetal Alchemist. Ok. Vale Uzumaki nos dice: hola, saludos a todos. Y listo. Niño verde, ahora sí, diga lo que tenga que decir. Ah, sí, tengo un saludo de Diana Sakurita, dice: Apu, mándale saludos a mi amiga Tali-chan, que ya termina su tarea de arte. Ok, listo. Y arrancamos con los pedidos, ¿les parece? ¿Ya? Vámonos con los pedidos. Claro que sí. Bien, nos vamos a ir con Sofa. Es de Sugashikao. Es uno de los openings de Holic, pero del Holic es una de las ovas, me parece. Holic Shumuki. Seguido High School of the Dead de Kishida Kyoudan. Y luego Groovy de Kumi Hiroz, un tema de Cardcaptor Sakura. Son las 23 horas y 32. Continuamos. Radio Anime Nexus.

23 horas y 46 en el centro de México. Ya regresamos aquí a Día de la Night. Doctora, ¿está lista? Niño Verde, ¿está listo para despedazar, hacer añicos, mandar al demonio a Animax, este canal no muy bien agraciado en estos últimos, en estas últimas semanas, sobre todo por las noticias que hemos recibido sobre su cambio aparente de giro en su programación? La noticia la voy a resumir en resumen, ¿no? La directora de Sony en Latinoamérica, una tal señorita o señora o no sé qué sea, una quimera. Pero bueno, todo aparenta ser que es autista porque no escucha los reclamos de la gente. Entonces podemos decir que es una persona con capacidades diferentes. Para empezar. Bueno, esta señora se llama... ¿Cómo se llama esta vieja? Claudia Bermúdez, ¿no? ¿Sí, doctora? ¿Sí estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Doctora. ¿Cómo que conforme? Sí, pero sí se llama, ¿no? ¿Sí se llama la señora esta? O quimera o lo que sea. Ah, perdón, no. Ah, ok, ya, perdón, disculpe, es que ya me están haciendo efecto los tamales de puerco. Sí. No, pues. Sí, ya, un zapesoto, un abajo. Abajo. No, bueno. No, el tema de Animax está bien escabroso, ¿eh? Ah, dos, ahora resulta que son dos. No, miren, el tema de Animax está un tanto escabroso. Y no sé, doctora, yo creo que el siguiente bloque le voy a pedir que usted haga la llamada. O sea, que permítame un segundo, doctora, le voy a colgar tantito. ¿Ya? A ver, doctora, ahí sí me puede agregar a la llamada del niño verde. Eso lo agradezco bastante. A ver, ahí agrégame el niño verde. Cédalo para acá. Doctora. No lo tengo aquí. No le haga caso a la otra llamada, esa ya la cerramos. Donde estamos ahorita hablando actualmente, ahí me va a jalar a... Ahí me va a jalar usted al niño verde, ¿sí? Ya, llamando. Ahí está, ya, entró la llamada. Y ya que me dijeron que no se estaba viendo al aire lo que estaban diciendo ustedes. Que bueno. Sí, ya. Sí, me cambiaste el semaniático, ya me está reclamando. Y ya saben, ¿no? Cómo es de florido el lenguaje del semaniático. Casi nos dice, hola culeros, no iba la doctora. No solo al semaniático, Ya, oyente tradicional aquí del programa. A ver, niño verde, ¿usted está ahí? Sí, nos escucha perfecto y todo. Niño verde. Sí, está vivo. Bien, se le mueve la patita todavía. Bien. No, ya lo escuché. Discúlpeme usted. Bueno, estamos hablando de Animax, ¿no? De esta señora, disque señora o quimera o... no sé. Que dirige Animax y todos los canales de Sony a nivel Latinoamérica. Pero pues esta disque señora... resulta de que pues o desconoce del anime o no le gusta o realmente es un ignorante o qué sé yo. Pero resulta de que desde la gestión de esta señora o quimera o discapacitada, porque es autista, recordemos, resulta que pues desde su gestión el anime en Animax pues básicamente empezó a ser pues ninguneado, denostado. Yo quizás diría hasta agredido. No sé qué opinen ustedes. Doctora. Aquí, pues, ¿cómo quieres que lo despedacemos? pedacitos pequeños, pedacitos grandes. ¿Cómo quiere usted hacer? Como usted guste, doctora, con su rico. Cada quien a su ritmo vamos a despedazar. El chiste es que vamos a despedazar. Dios. Es que esa luz es, que no tiene razón ni lógica. Realmente en un inicio, el formato, después de que Locomotion fuera ya cerrada y cambió totalmente a Animas, pues había una bastante furor, bastante incertidumbre de lo que iba a ser después. Y pues pasa de que estos cambios tan repentinos, que la programación se agringó totalmente, tanto en Latinoamérica, en muchos países hemos sufrido, hemos estado esperanzados en tantas cosas, y pues que no se diera, ¿no? Y que usted sabe, comprenderá que todo se mueve por los business. Business son business, acá hay un dicho muy popular por acá. Claro, lógicamente. Exactamente. No. Entonces, ¿qué podemos pedirles a esas personas que no tienen una mente cerrada, una mente hasta por decir patológica, de solamente ver lo verde, sin ofender al niño, obviamente, ¿no? Verse lo verde y sin más, no tomando en cuenta la afición, y que hay un grupo de chicos y chicas pues que esperamos otras cosas, esperamos más más animación japonesa, y lo que hacen es una mezcla pues irreal, y hasta puede ser muy grotesca. Realmente, en la etapa de reciclo, personalmente, así, a mí no me agrada, la detesto. Será para gente pues que tenga mal gusto, y son películas algunas de muy mal gusto, no sé con quién pueda discrepar, pero realmente oye, no pero... me gusta esa parte. Yo no. Pero yo, más que las películas sean de mal gusto, yo me pregunto, ¿qué no hay muchos canales de películas ya? O sea, ya hay demasiados canales de películas, o sea, hay hasta para aventar para arriba canales de películas. Estamos hartos de los canales de películas. Exactamente, hay muchos canales en doblaje y que se pueden gozar, pero ¿por qué poner ese tipo de películas, poner series que ya nadie las ve, o poner situaciones muy jocosas, hasta muy bizarras, o sea, cosas que no van con el canal y se va perdiendo el anime, y van mezclando la faceta de los dibujos animados sin sentido, con un humor realmente... un humor que nadie lo entiende, y al adolescente o a los jóvenes, que pues ¿hacia dónde van a buscar un gusto, una preferencia por un canal, sea 100% de animación o 100% pues de series de tal manera, ¿no? O sea, es un canal sin identidad, para mí personalmente, sin identidad, sin nada, sin estilo, sin una imagen que brindar. Realmente es una cosa desastrosa, ¿no? Y está desangrándose poco a poco, y realmente no deja al televidente. ¿Y qué voy a pasar? Lo paso, zapi, puro zapi, punto. No, no hay más. ¿Qué más que decir? Si fueran películas o programas viejos que sean buenos. Exacto. No todas son buenas, no todas son unos hits. Hay películas que no tuvieron, y series que no tuvieron un desempeño, una mejora, una mejoría como programa. Y ellos comen para ver si ahora sí tienen programa, y eso no nos va a ayudar. Exactamente, acá Choni Chan, una ran escucha, dice que podrían pasar las películas en su idioma original, pero realmente la traducción es grotesca y realmente no vale la pena mirarla, es lo que nos pide una ran escucha. Comparte nuestra opinión, realmente, sensei. Realmente, terrible la cosa. Sí, y ahora yo lo que digo, esto lo puedo definir de... ¿cómo decirte? Vamos a definirlo de Animax. Quizá me voy a meter un poco en temas bíblicos, ¿no? Pero ahorita van a ver por qué lo digo en temas bíblicos. Es como si Animax nos llevara a la tierra prometida. Nos prometieron que nos iban a llevar a la tierra prometida y nos dejaron a la mitad del camino. Como novios vestidos y alborotados. Más o menos, ¿no? Como que eso pasó con anime. Nos dejaron a la mitad del camino de la tierra prometida. ¿Y ahora a dónde llegamos? ¿A dónde? ¿A dónde, señores? ¿A dónde? ¿Hacia dónde nos vamos? Sí, ¿hacia dónde? No, y ahora, bueno, detrás de todo el autismo que hay, el autismo de directivo que hay en Animax, de un pensamiento abstracto, de un formato diseñado para estereotipos de moda. O sea, ya no digamos un estereotipo profundamente dedicado a un sector, a un target mercadológico. Está enfocándose en una moda. A mí me da la impresión de imitando a MTV. Y vemos que MTV se ha convertido en un canal de todo menos de música. Y bueno, y esto de Animax, se supone que Animax, en el concepto internacional de Animax, porque estas cosas solo pasan en Latinoamérica, además, para colmo, y también es algo de lo que ya estamos hartos los latinos, que todo lo que tenga que pasar pasa acá. Siempre, en nuestros países siempre, algo que me ha dejado aquí de la experiencia de estar aquí en radio, de escuchar a gente de otros países, es de que muchas cosas que pensaba que solo pasaban en México, también pasan en otros países de nuestra América. Entonces, me doy cuenta de que no cuando se dice la frase, esto solo pasa en México, ahora digo, esto solo pasa en Latinoamérica. Y bueno, ahora, regresando a lo de Animax, como les digo, el concepto mundial de Animax, aún con el rebrand, que el rebrand es la renovación de la marca. Ya ven que Animax hizo una renovación de su marca en fechas recientes, y eso se le denomina un rebrand, pero ese rebrand fue a nivel mundial, el de Animax. Y actualmente, en todos los países donde ya se hizo el rebrand con el nuevo logotipo de Animax, que es el que nosotros tenemos, y demás chacharitas que conocemos, demás formatos, nunca se perdió la esencia del anime. Y solamente aquí en América Latina se perdió la esencia de Animax como tal. ¿Y de quién es la culpa? Claudia Bermúdez, punto. Aunque quizás aquí yo le tengo un beneficio de la duda, ¿no? Porque a lo mejor la autista no es ella, sino sus jefes, que son una manga de estúpidos. Que así se puede definir, ¿no? Pero más que todo eso, más que ello, otra de las cosas que quiero mencionar en este análisis que estamos haciendo de Animax. Imagínense ustedes si algún día CNN dijera, ok, vamos a dejar de dar noticias y nos vamos a hacer un reality show. O es como si, o como si ESPN dijera, ya no vamos a pasar deportes, ahora vamos a pasar videos musicales. O vamos a hacer una novela aquí en ESPN, la novela del Sports Center. No, o sea, una cosa impresionante. Lo voy en extremo, es como si en los canales de religiosos hablaran. Es como si en los canales religiosos pusieran videos de Iron Maiden cantando la canción del número de la bestia. O sea, cosas así, o como si en los canales porno pusieran caricaturas para niños chiquitos. O sea, realmente es incongruente, ¿no? A mí no me cuadra, ¿no? También el caso de... Otro caso de canales similares tenemos Boomerang. Boomerang en todo el mundo es un canal de caricaturas retro. Menos aquí en Latinoamérica. Aquí, ¿qué se convirtió? En la copia... En la mala copia de Disney Channel. Que está enfocado al público juvenil, en especial a las niñas. A las niñas esas que les gustan así tipo los Jonas Brothers y ese tipo de tonteras. Esa es la impresión que me da Boomerang. Y realmente es una pena, Sensei, porque Boomerang realmente era un canal que brindaba una oportunidad a otro tipo de audiencia, ¿no? Una tipo de que estaba olvidado, que deseaban volver a revivir esos dibujos, ¿no? Y qué tan cambio tan drástico que dio. Uno se levanta, aprende, busca su trabajo favorito y esto, ¿no? Y en vez de mirar el joven ahí de 30 para arriba, por ejemplo, viene una y dice, no, quiero ver este programa o este canal, y cambia radicalmente, ¿no? Es que en Latinoamérica somos como un sujeto experimental, con ojillos de indias. Es una nosotros hacen eso. Ajá. Más que nada es que somos un continente y una sociedad muy sui generis, realmente. Que lo digas. Sí, ¿no? O sea, y no podemos decir que no, pues lo vemos diario, ¿no? Realmente. Me dice que es maniático, caricaturas en canal porno, no te pases. Y bueno, acá el Semaniático me está diciendo acá por el Messenger, miren, el Semaniático siempre con sus comentarios acertados. Dice, en cuanto a lo de Animax, no sé por qué no tengo esa noticia en mi blog, pero de algo estoy seguro. Va a pasar Animax de mierda a caca diarreica. Eso es en palabras sabias del Semaniático. Dios salve. No, si el Semaniático siempre viene filoso, ¿no? Ya es, no es novedad, ¿no? El Semaniático. Bueno, lo de Boomerang, bueno, por lo menos en Boomerang como que medio enmendaron el error de haber quitado todo lo retro de Boomerang y sacaron un canal paralelo que se llama Tooncast. Por lo menos Time Warner, que es la casa matriz de Cartoon Network, se dio cuenta de que habían cometido un error y lo han estado enmendando, y ahora Cartoon Network está haciendo lo que Animax no hace. Cartoon Network, tú le mandas un correo a Cartoon Network y te lo responden, ¿eh? Te lo responden y te lo contestan. Cartoon Network se dio cuenta que mucho tiempo también Cartoon Network tuvo el síndrome autista y no escuchaba, todo está bien, sigo mis estudios de mercado, esto y aquello, y nada, ¿no? Que muchas veces los estudios de mercado no tienen una coherencia con lo que realmente quiere la gente, porque a veces los estudios de mercado pueden ser manipulables, pueden ser acomodados, maquillados, de tal manera que no reflejen lo que realmente, no proyecten lo que la gente está buscando, lo que la gente está necesitando. Y eso es un arma de doble filo, ¿eh? Y Animal le está pasando así. Animal está basándose demasiado en sus estudios de mercado, pero está dejando muy de lado la opinión del público, porque si tú haces una encuesta en internet sobre la gente que le gusta Animal, obviamente la gente que esté en desacuerdo con el nuevo target de Animax, pues obviamente es una mayoría abrumadora, a mí no me cabe duda de eso. Y que Animax esté buscando atirarse un concepto que encima, dejemos de lado que es un canal de anime, vamos a verlo como un canal de variedades. Animax como un canal de variedades, si lo analizan de fondo, es un canal de los más baritos que hay. Con series, como lo estaban comentando acá la gente, me dice aquí Paulina, aquí en uno de sus comentarios: hola, saludos a todos ustedes. Con respecto al tema, solo puedo decir que es horrible que hayan convertido el canal Animax en algo surrealista. ¿Cómo se atreven a poner series horribles que nadie vio ni siquiera cuando salían Nickelodeon hace 20.000 años? Dice, estoy de acuerdo con la doctora también, con respecto a las películas bizarras y malísimas que pasan. ¡Qué horror! Es el comentario de Paulina. Mijo, ¿usted qué opina? Estamos de... Mijo. Ah, po. Hola. No lo escuchamos. Ah, perdón. Ok. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno, Chico San dice, una cosa es que su pronunciación era joven, no sé qué pensó, además de que ponía, ¿qué dice acá? Animax cree que a todos nos gustan las mismas tonterías y a ellos... Bueno, voy traduciendo un poco acá al niño verde. Está diciendo que Animax cree que a toda la gente les gustan las series de niños no sé qué, y ahí ya se empezó a ir como digitalizado, ¿no? Acércate un poquito al micro. Bueno, sigo leyendo comentarios acá en lo que el niño verde arregla su micrófono. Acá dice Arekusu que sobre Claudia Bermúdez, es un ignorante, casi una troll. ¿Cómo es posible que si el canal se llama Animax no pase en anime? Es una de las incongruencias de este continente. Dice, por favor, eso es algo más allá que un trolazo. Dice que linchen esa vieja. No, pues sí. Pues la gente está muy molesta, ¿no? Con la cuestión de Animax. Aquí dice Toshi Nozumu, ¡que muera la perra! ¡Perra! Ay, sensei. Acá dice Tsunayoshi-kun, mire, Akami dice: Sensei, en Animax primero debe de dejar pasar tonterías de programas que no son animes. Creo que en Discovery Kids pasan más animes. Pues no, no pasan animes, pero al menos respetan a su público. Y eso que son niños chiquitos. O sea, Discovery Kids respeta a su público, que son niños chiquitos, de 5 a 9 años. O sea, hasta ese grado estamos. Dice Cartoon Network, dice: Cartoon Network demora demasiado en poner capítulos en Latinoamérica. En adulto demoró casi 2 años. Y eso que ahora ya ni lo ponen. Hay que seguir esperando. Bueno, y aquí sí discrepo un poco, porque en Cartoon Network hay un detalle: Cartoon Network no es un canal de anime. Por tanto, la obligación de Cartoon Network no es pasar anime. Eso es algo que, pues que es real, ¿no? Cartoon Network no es un canal de anime. ¿Usted qué opina, doctora? Pues realmente creo que la gente está apoyándonos, está de acuerdo en muchos aspectos, y lo ellos lo están diciendo. Justamente acá te leí un comentario de uno de nuestros reescuchas, que habla sobre el doblaje, o sea, habla sobre la excepción que más para él lo traumatizó, lo hizo sentir mal, que está pidiendo terapia, entre comillas, de cuando pasaron Fate Stay Night con un pésimo doblaje. Él tenía la esperanza de escucharlo relacionándolo, ¿no?, con el doblaje original, ¿no? Pero realmente está terrible lo que me cuenta, y la programación desastrosa. Es sí, no, no. ¿Cierto? Sí, hay un descontento generalizado, ¿no? O sea, conozco poca gente que realmente sigue Animax. O sea, uno da zapping en Animax y pues ahora yo lo digo porque miren, yo se los comento así claramente, yo soy un otaku moderado. No soy un talibán ni del doblaje, ni del idioma original, ni de las historias, ni que el anime es esto y que el otro y que no. Si me gusta lo oriental, lo medio tiene que gustar lo occidental, ni esto y aquello, ¿no? Pero de todo lo que han pasado en Animax, de cosas que no son anime, así se las pongo, ni nada me ha llamado la atención de lo que han puesto live action en Animax. De lo gringo que han puesto en Animax, nada me llama la atención. Nada me llamó la atención. A diferencia de otros canales que son de géneros similares, donde sí llama la atención lo que pasan a uno. Entonces yo lo puedo definir como que Animax es un canal de variedades malito. Ya dejando de lado lo del anime, que ya sabemos que no es un canal de anime y que se anuncie que ya no será de anime nunca, más nunca. Entonces, pues realmente también hay que analizar qué consecuencias tiene, ¿no? Derechos de transmisión, qué series se quedan en el limbo, como Nodame Cantabile, que queda en el limbo. Ya está licenciada por Animax y quedó trunco porque nunca, no, el doblaje se canceló realmente, no se concretó. Y ahora, ¿quién va a rescatar los animes que tiene Animax? Que eso es lo que ahora me parece un poco más importante. ¿Quién rescatará lo que tiene Animax? Que tiene un buen catálogo, pues es un canal de anime. Aquí ese es otro punto importante. Nuevos canales, como como tú ya mencionabas, el que sacó Boomerang, el que sacó, pues el mismo SAS. Sí. Ya se está convirtiendo en un canal de anime. Sí, el hecho del SAS es un caso, ahora sí que es un poco especial, ¿no? Porque SAS es un canal que siempre ha sido, que se ve caracterizado por ser un canal de animación, pero hasta recientes fechas le dio su giro al anime. También es una especie, también es un rebrand SAS, pero la única diferencia es de que SAS es un canal que nada más tiene una sola versión y puede hacer lo que se le da su gana. No es como Animax, que tiene versiones espejo en otros lados, como en España, como en Alemania, como en el propio Japón, en Asia, donde el anime es elemental en la promoción y donde tienes esa retroalimentación, ese feedback. Entonces en Animax tú ves la promoción de América Latina y la comparas con la de otros lados, es un bodrio. Y SAS no tiene eso. SAS es un canal independiente, es una señal única, es un feed único que se transmite a todo el continente y realmente puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque no tiene otro espejo, no tiene un formato definido. Puede hacer lo que quiera, ¿no? También igual quita el anime y no pasa nada. ¿Y que me caí? ¿Se cayó acá la llamada o qué onda? Creo que me caí de la llamada. A ver, ¿ya me escuchan por ahí? ¿Aló, aló? Aquí sí, escuchas, sí. Ya, me caí. Sí, estaba comentando acá del tema de SAS. Que SAS, a diferencia de Animax, no tiene otros espejos de dónde tomar. Por ejemplo, Animax tiene sus versiones en Europa o en Asia, y SAS no. SAS es un canal único en su, pues así decirlo, en su estilo, ¿no? No tiene otra filial para tomar una referencia como la tomamos con Animax, y por la cual criticamos a Animax. SAS no lo tiene, entonces SAS teóricamente puede hacer lo que quiera, ¿no? Igual quita el anime y puede hacer lo que quiera, porque es un canal único, pueden decir lo que quieran, tienen ese beneficio. Y SAS, bueno, SAS pudiera ser uno de los que tome los estragos, lo que dejó Animax, ¿no? Puede retomar esa batuta, esa tutela. Pero va a pasar mucho tiempo para ello. Y bueno, acá dice Saimaniático en sus comentarios atinados: variedades, maldito, más bien desastrosas. Es lo que dice acá el Saimaniático. Y miren, acá Paulina nos dice: sí, ¿qué demonios pasará con Bleach? Porque yo sí conozco gente que no es otaku de corazón, que le gustó y que ya tiene meses que no ve un capítulo nuevo. Acá de Bleach hay un detalle, ¿eh? Bleach se sigue doblando, Se sigue doblando. Ya van, Eduardo Garza, el director de doblaje, ha mencionado por Twitter que están doblando ya el capítulo 54 al 100. Del 53 al 104 están haciendo doblaje en estas fechas. Pero lo que él ha mencionado es de que no es por encargo de Animax, sino es más bien de otra cadena la que está mandando el doblaje de Bleach. Y se presume que podría ser SAS el canal donde viniera a llegar Bleach. Aunque esto es un mero rumor. No es que ahorita el problema de SAS es igual su doblaje. Hay series como Inazuma Eleven, que está variando mucho su doblaje. Puedes escuchar a quien, Cintia del Pando, lo puedes escuchar en los primeros 50 capítulos, y después es otra persona de doblaje. Eso también ya está, hay mucha queja sobre eso en SAS. Ajá. Y del doblaje, pues ¿usted cómo ve? ¿Usted cuando vio Anima la primera vez, cómo sintió los doblajes? Pues es más o menos. Me gustaron algunas voces que yo creo que sí las sintieron atinadas, pero igual supongo que se estaba iniciando y pues de lo que se podía esperar. Doctora, ¿está por ahí? Aquí estamos, estoy dando a responder al público. Buenos comentarios. Ahorita le responde el público en los rompecortinas. Pero a ver, ¿tiene comentarios por ahí usted que nos pueda leer aquí al público? Pues sí, acá tenemos un comentario que nos dice que realmente había un gran escucha que dice que realmente la programación, por lo que él quiera rescatar un anime, porque él es muy otaku, es lo que dice, muy otaku, pero si está en el anonimato, realmente no le cuadra, no le hace sentir bien lo que está pasando, pero pues está viendo otras opciones, ¿no? Estos son los comentarios de ellos. Y pues con respecto al doblaje que nos dice Sensei, pues ha habido buenos animes, o sea, y con muy buenos doblajes que cuando tú te identificabas, porque tú podías vibrar o sentirte bien, ¿no? Pero hay otros como que les faltaba más emoción, más sentimiento, y era como algo más, ¿no? Simplemente, ¿no? Como decir, hola, ¿cómo estás? Voy a comprar el pan, o sea, cosas sin sentido en algunas series de doblaje, ¿no? Esa es la cuestión que vemos por aquí. ¿Ya? Bien. Uh-huh. Sí, yo sí retomo ese tema porque hace poquito acabo de comprar la película de Kiki, entregas a domicilio. Ajá. Niño Verde. Niño Verde. Aome. Aquí estamos, Sensei. ¿Qué tiene? Se cortan las voces. Ya. Oye, niño verde, trata de acercarte más hacia tu modem, ¿no? Cierra lo que... Si estás bajando algo por ahí, porfa, para poder tener bien la comunicación. Oye, como que se están recordando un poquitín ahí tu comunicación. Sí, bien, acá lo que... A ver, voy a leer más comentarios aquí que tengo de la gente. Que dice que es la primera vez que escucha la radio y sobre el tema aquí nos dice Luis. Nos está escribiendo acerca del asunto. A ver, dice aquí MIB. Dice, soy Choi Chan. Sobre Animax, yo ni lavaba el canal. Después el cable lo puso y yo así de wow. Y después así fue como que buh. Pues prefiero el anime subtitulado. Fue aún más buh. Este es un talibán del anime subtitulado, ¿eh? Dice, pues cada que le pongo no hay anime, sino un buen programa que ni al caso. O sea, pues no, o sea, Animax no presenta nada novedoso, nada relevante. Y nos remontamos a que lo más innovador de Animax fue la primera semana y... Y acá dice la gente, ¿no? Dice Luis, que nos está escribiendo un comentario. Dice, pues parece que Animax murió desde que empezaron a meter programas que no eran de anime. Bueno, yo la verdad discrepo porque yo creo que Animax murió mucho antes. Y ahí les da mi opinión de Animax. Yo, que ya le he dicho antes y la vuelvo a decir y me reitero y me fajo con lo que digo. Animax murió... una semana después de haber nacido. Así de una se los digo. Bien. Resulta que Animax muere a mi gusto la primera semana porque... Muy sencillo, ¿recuerdan la primera semana de Animax que fue plagada de expectativas, como usted lo mencionó, doctora? Que generó una expectativa impresionante entre la gente que veía el canal, entre los que estábamos, a los que toda esa tarde seguimos Animax. ¿Cómo olvidarlo, sensei? Yo estaba prendida ahí del televisor, bueno, cuando podía, ¿no? ¿Usted le tocó, claro. ¿Usted le tocó el primer día de Animax? ¿El primer día? Sí, aquel 29 de julio del año... No es cierto, discúlpeme, no estoy diciendo mal la fecha. Fue en el 2005, fue... A ver... Uy, aquí me tengo que ir hasta la década pasada, aquí en el calendario. Julio, fue el día 31 de julio... del 2005. Domingo. Ese día, me acuerdo que empezó con Helsing... Fue el primer anime que estrenó Helsing. Cuando vi Helsing dije, está bueno el anime, ¿no? Vi el primer capítulo de Helsing, ¿no? Con toda la expectativa. Y dije, está interesante Helsing, a ver qué onda, ¿no? No, pues está bien Helsing. Ya. Y luego dije, las voces están medio raras, ¿no? Seguramente nada más está doblada así. Ya, siguiente anime, Gold Rain. Me quedé viendo Gold Rain. Está buena Gold Rain, pero está como que medio aburridona, como que no me gustó Gold Rain. Y las dos están medio flojas. Luego que siguió Sailor Marionette J. Esta ya es conocida Locomotion y la vi todo tranquilo. Y así, ¿no? Así me fui siguiendo, ¿no? La secuencia. Y Sailor Marionette J 2X. Y luego me fui a comer y luego regresé y estaba viendo una que se llamaba Hungry Heart. ¿Le suena Hungry Heart? Fútbol. Sí, ¿no? Déjenme pongo el tema de fondo, ¿no? Para ambientarnos un Póngalo. Poco. Póngalo. Sí, ¿no? Luego vimos Hungry Heart. Ahí está. Luego vi Hungry Heart y dije, otro anime. De fútbol. Esto parece como Supercampeones. No, está bueno, Kyosuke Kane y este y que el otro. Y ya ven todo el mundo, los que vimos animes el primer día, pues con la expectativa, ¿no? A ver qué anime sigue. Todos bien emocionados, ¿o no? Eso, exactamente. ¿O fue el primer día que de Animax o la primera vez que uno vio Animax? Es válida para esas dos situaciones, esto que les estoy comentando. ¡Ay, qué bueno! ¡Kyosuke Kano! ¡Oh, sí! Y yo decía, pero yo todo muy por dentro dije, las dos es algo como que no me cuadra, como que son muy repetitivas. Bueno, después a ver, ¿dónde la tengo? Ajá. Después empezó otro anime, The Prince of Tennis, o El Príncipe del Tenis. ¡Ay, qué emoción! Pero ahora que me acuerdo, era con un opening en español, que era este. Voy a ponerlo, voy a bajar un poquito mi micrófono para que lo escuchen. Todo empieza como debe empezar, en todo momento o lugar. Ese niño siempre ha sido... Ah, no. Y dije, ah, pues va a estar bueno The Prince of Tennis, ¿no? Y toda la cosa. Bueno, y dije, va a estar buena, ¿no? Y estaba genial, ¿no? The Prince of Tennis, ¿no? Y que el equipo de ese Higaku y que Ryomi Chizen se las pellizcaba a todos. Y que le partió el queso a Momoshiro. Y que Momoshiro por acá. Y que también te descató también por aquí, me lo paso. Y ustedes saben, ¿no? Comida de The Prince of Tennis. Y luego los clásicos, típico, la versión supercampeones en tenis, ¿no? Los remates en cámara ultra super mega hiper archi requete contra slow. Que se tardaban medio episodio en mandar un saque. O en devolver un servicio. ¿O no? Que se tomaba su tiempo, que esperaba, tomaba su tiempo para la expectativa. Oye, pero era desesperante ver a este, a Kaoru Kaido estar así, haciendo su tiro de la serpiente, por el amor de Dios. Pero bueno, total, con esto no quiero decir que sea malo de Prince of Tennis, era genial, ¿no? Realmente era divertido ver de Prince of Tennis, uno lo disfrutaba. Y pues bueno, luego vi otro anime. Se llama Cazador X, que es de Yoshihiro Togashi. Hunter x Hunter. Efectivamente, Hunter x Hunter. Que empezaba con una canción de Neva, ¡oye, abran los ojos! Que parecía que le estaban apretando los al intérprete. Bueno, parecía que le estaban haciendo una tortura al pobre. Pero bueno, este era con doblaje colombiano. Y yo dije, estas son con las voces como las de Kenshin. Bueno, también, todas las tolero estas. Y así, ¿no? Y, está bueno Hunter x Hunter. Y dice, cabrón, Yu Yu Hakusho, ¿no? Está interesante. Eso me decía yo a mí mismo, ¿no? Y luego otro anime, ¿no? Ya vi Hunter x Hunter, ¿no? Qué pobre que este. ¿Cómo se llama el güey este de... El de Hunter x Hunter, ¿cómo se llama el protagonista? El chavito este. Es Kurapika, ¿no? No, ese era su amigo. El que se parece a Hiei, ¿verdad? El que. Pero Hiei en cabello blanco. Que era asesino, ¿no? Hiei. Sí. Sí. Era Gon, ¿no? El otro. Ah, no es cierto. No es cierto, Kurapika era el que parecía puñalón. El que parecía un. Parecía que se le quemaba el arroz. Que parecía que tenía cara de niñita este Kurapika. Ya me acordé, Killua es el que se parece a Hiei de Yu Yu Hakusho. De veras. Es Killua, cierto. Ajá. Y Gon es el protagonista, ¿no? Bueno, ya vi Hunter x Hunter y todo. Varios que vieron anime se deben de acordar de esto, ¿no? Y luego vi otro anime. Uno que estaba medio raro, ¿no? Pero que tiene un tema musical que marcó una época en su momento. Que llevó al estrellato a una banda del G-Rock bastante, bastante famosa. Y me estoy refiriendo a hablar al Arkansas con el tema Blurry Eyes del año 94. Este es el opening de DNA al cuadrado. Aquí fue cuando ya dije, el doblaje de Animax está asqueroso. ¿O no, doctora? Pues... Sin palabras, sensei, o sea... Sí... Aquí fue donde... mire, no sé si concordara conmigo, doctora, pero el doblaje de DNA al cuadrado fue de los más malitos. Gran anime echado a perder por el doblaje. ¿Qué de el doblaje de DNA? Y no lo digo por las voces, lo digo por la interpretación. A veces era muy sobreactuado, a veces no transmitía lo que tenía que transmitir, a veces se quedaba muy flojo, muy corto, muy exagerado, o sea, estaba muy desproporcionada la intención de la actuación. Pues era... ¿Cómo le digo, Sensei, para que se oiga bonito? Es evidente de que algunos doblajes pues sí ponían énfasis y todo, ¿no? Pero en esta parte de Latinoamérica solamente pudimos ver, bueno, pudimos ver otros doblajes, ¿no? El mes de DNA no lo recuerdo mucho, no haberlo visto. De Hunter x Hunter sí, te puedo decir, de Hunter x Hunter que sí tenía su doblaje, o el príncipe del tenis, pero DNA en ese momento pues... ¿No le tocó? Solamente... No me tocó, o quizás no lo pude escuchar. Bueno, y luego acá llegó, y luego cuando dije que se empezaban a componer las cosas, fue cuando vi otro anime seguido de DNA. Uh-huh. Es más, usted debe saber muy bien cuál es este anime al que me voy a referir. A ver cuál, a ver, dime, sorpréndeme, ya. Este era así como de naves espaciales. Como estaban los martes, me parece. Era de un muchacho que se llamaba Akito Tenkawa, ¿se acuerda? Ay no, Sensei, no toqué fibras sensibles de la doctora. No, ¿qué es eso? Yo sé que es uno de los animes que a usted le encantan. Marcha Sucesor Madésico. Aquí fue cuando dije se compusieron las cosas, porque el doblaje fue simplemente precioso. Salvo dos o tres vocecitas por ahí, que le puedo poner ahí unos dos o tres peros ahí, pero de ahí en fuera, Nadesico, una de las joyitas de Animax. 26 episodios semanales, simplemente impresionantes. En eso sí concordamos, Sensei. No, sí, ese anime pues es muy recordado, realmente tiene una trama muy especial, y dentro de ese anime tenía otro pequeño anime, Gekigangar. Sí. Sí, Gekigangar 3, que era así como una especie de parodia, ¿no? De Mazinger Z. A todos los amantes de los mechas, sí. Efectivamente. Y que parecía que Yurika acosaba totalmente al pobre Akito. Pobre Akito. Se llama señor acoso. Sí, pero bien que le gustaba. Sí, no, a mí me encantaba. De hecho, tengo grabado una Nadesico por ahí en un VHS. Ajá. Sí, por ahí lo tengo. Y era un gran doblaje, doblaje mexicano, pero no de la Ciudad de México, tiene la peculiaridad. Ah, ¿no? No, el doblaje de Nadesico no se hizo en la Ciudad de México, se hizo en la ciudad de Cuernavaca, que está cerca de la Ciudad de México. Está como una hora y media, más o menos. Menos de hora y media. Entonces ahí en unos estudios de la ciudad de Cuernavaca, donde había actores de esa ciudad bastante buenos, por ahí hay algunos nombres, por ejemplo Héctor Rocha, la voz de Akito, Adriana Rodríguez, la voz de Yurika, que Adriana Rodríguez también fue la voz de Botán en Yu Yu Hakusho. Wow. Si te fijas, la voz de Yurika y la de Botán es la misma. La voz de Akito y la de Hei también es la misma. Y la voz del fan de Gekigangar, si le pones mucha atención a él, es el mismo que hace la voz de Yusuke, Mauricio Valverde se llama el chavo. Wow. Ya había otro muchacho por ahí, un así que muy muy muy seriecito, de cabello negro, que salía también en Adésico. Ajá. Ese era el que hacía la voz de... Ese es el que ha hecho más voces en este tipo de doblajes. Hizo a Kurama. Hizo a este otro muchacho que no me acuerdo el nombre. Y también hizo la voz de Sosuke en Full Metal Panic Fumofu. Arturo Vidal se llama este otro muchacho. Wow. y así hay varios, ¿no? De ese doblaje de Cuernavaca, bastante bueno. Lamentablemente algunos ya no se dedicaron al doblaje, no sé qué pasó ahí en los estudios esos de Cuernavaca, donde curiosamente uno de los directores de doblaje era Javier Rivero. Y otro de ellos era Jesús Barrero, que es la voz de Seiya en Caballeros del Zodíaco, que son los que dirigían doblajes en esos estudios, Estudios París me parece que se llaman, los de Cuernavaca. Y sobran, hay varias películas, ¿no? También como Retratos de una Obsesión, no sé si la vio. Y que un ran escucha que yo sí, dice Sensei, no te olvides de Vandred. Vandred, cierto, Vandred. Discúlpenme, sí. Todavía no llego ahí. Ahorita vamos para allá, voy para allá. También vimos, bueno, voy a adelantarme con Vandred porque me la están reclamando. Vandred, una serie, fue de las primeras series ecchi que vimos en Animax. ¿Ecchi? Sí, era cómica, era divertida, tenía sus puntos álgidos de drama, pero también tenía su grado de ecchi, ¿no? Si no, miren cómo tenía el escote Yura Basil. El escote de Yura Basil llegaba hasta el piso. Y no olvidemos ese y el ending. Bueno, el primer ending, ¿no? De la primera temporada. Sí, de hecho ahí se ven... De hecho ahí se ven cositas, ¿no? Se ve el punto prohibido. Punto. Usted sí se fijó, ¿no, doctora? Si se fija que se ve algo de más en el escote de Yura Basil en el ending. No, yo creo en su buena agudeza, mi sensei. Bueno, que fue opinar. Bueno, lo vamos a decir así tal cual. Los que se fijan en, obviamente nada más fue en, creo que fue en todos los, en todas las versiones de ese ending. Ya ven que está este una versión chibi de, ¿cómo se llama el cuate este de Vandred? El terrícola. Ay, no me acuerdo el nombre, pero este muchacho, el protagonista, sí, que era asediado por las chicas de la tripulación de la Nirvana. De eso sí me acuerdo, que se llamaba la Nirvana. Y no me acordé de Kurt Cobain, Valga la aclaración. Vale la aclaración, nada que ver con Kurt Cobain. Bueno, sí, este muchacho no sé qué pelle tenía. También había otro que era medio puñalón, que tenía la misma voz del señor Garrison, de South Park. Sí, el que era así de cabello rubio, que era vendedor de cosas, pero que era muy muy pesado, muy odioso. Ya. ¿Sí se acuerda? Uno que vendía cosas ahí, que era dueño de una fábrica de galletas o no sé qué, una cosa así. Era el hijo de papi. ¿Lo recuerdas? Se me sonó la canaca. No, Dios. Que sí recuerdes Hibiki, el personaje principal. Hibiki, gracias, Hibiki. Bueno, ajá. Hibiki las traía locas a todas. De hecho, eran Hibiki y otros dos chavos. Y al robot. Ese robot. Era Hibiki, uno de cabello largo que era así como un médico. No, el médico no, sensei, no. Ese era el otro, no, me refiero al otro, al rubio. Al rubio que tenía la misma voz del señor Garrison. De South Park. Tenía la voz igualita. Ese era el mismo, ¿no? Es que creo que se llama Luis Carreño. Este actor venezolano. Muy bueno, por cierto, este actor, ¿eh? Y el doblaje de Vandred, de los más de los mejorcitos de Animax, ¿eh? Ha tenido sus joyitas, Animax. En cuanto a doblaje venezolano, hay sus joyitas. Está Holly, que es un gran doblaje, pero eso es más después. Pero antes de seguir hablando de Animax, nos vamos con canciones, ¿no? Porque ya estamos colgados con el tiempo. Vale. Nos vamos a ir con Bad Apple. Ya la pidieron. Con Jikan Yotomari. Y con Strength de Aldingon Boys Call. Son las 0 horas y 35 del ya domingo 19 de septiembre. Este es el diario de la Night aquí. En la número 1 de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Continuamos. Thank you. はもう終盤離れたくない帰りたくない時を止めてずっと一緒にいたい YOI'm not afraid to die. と行くと震える眼差し揺らめいて擦れる魂の目を射るきらめきが二人を包んで出会わなければ傷つけ合うことさえもなかったのかな。もがれた晴れの瞳に寄り添いながらそう Nos quedan 12 minutos de programa. Quizá nos alargamos unos minutos nada más. Y tengo aquí en la línea ya. Se añade aquí al panel de colaboradores. El Saimaniático ya. Que en la temporada anterior de Diario de la Night. Aquí hay un mito con el Saimaniático. ¿Ustedes recuerdan al Saimaniático que hablaba así como que de ultratumba? Que hablaba como muy digitalizado. Que hablaba entrecortado, así como con un eco. Yo por un momento que pensé que el Saimaniático así hablaba de verdad. Pero no, era su micrófono y aquí lo tenemos en su nueva versión del Saimaniático. El Saimaniático 2.0. No. No, no, era mi micrófono. Después de tantas versiones de mi micrófono, creo que me quedo con esta, claro. Si es que mi hermano no me lo daña. No, es que sí. Esa es la razón por la que siempre cambia. Por la que siempre cambia el micrófono. No, pero este sí funciona, ¿eh? Hasta se oye bonito, fíjese. Sí, se salió bueno. Sí. Su opinión de Animax, ingeniero. Bueno, pues ya creo que lo recalqué hace unos, ya lo dije hace unos minutos. Pero vuelvo a repetir. Dígalo de su propia voz. Animax. Animax está en. Va a pasar de ser mierda a ser caca y arreica. Eso he dicho, me sostengo. Eso va a quedar así. Y no creo que den vuelta atrás con meter con ese canal. Ese canal se echó a perder. Sí, definitivo. Definitivamente. No, ya me quiero imaginar la carta que usted le va a mandar a los directivos de Animax, ¿eh? Ah, que me los manden, yo aquí los recibo. Mire, pero, no, pero abate. No, pero espérese, la carta que usted le va a mandar a los de Animax, ya me lo imagino. Hola, culeros, son una mierda de arraica. Hola, culeros. Ya me imaginé, bueno, así seguramente usted los va a saludar, ¿no? Y luego les va a agregar una serie de como unos 47,000 improperios. Luego, muchas gracias. Nos pillamos y cuídense. Sí. Sí, pues, oiga. No, pues es que los de anime, pues es que tampoco se defienden, ¿no? O sea, ni cómo ayudarles tampoco. No. No. Eso sí. Mira, yo vi lo poquito que vi en SAT. Yo casi ese canal no lo veo porque los poquitos animes que pasan no me gustan. Ya. No sé por qué. Por lo menos SAD va por buen camino en ese sentido. Pero lo que anima, mira, hasta de hace tiempo todavía estoy viendo los primeros 50 y tantos capítulos de Bleach. Que ya me tienen hasta en ñame. El último anime que metieron, si mal no recuerdo, fue Death Note. Sí, Death Note. Y ya Death Note está dale. Bueno, ha habido otros, ¿no? Han entrado otros animes, pero realmente también como que han pasado sin pena ni gloria, tanto que ni nos acordamos de ellos. No, anima tiene la franja de anime que tiene ese canal muy corta. Y siempre como al mediodía, por lo menos aquí en Colombia siempre al mediodía y se cruza con el noticiero. Siempre veo anima o veo noticiero. No, mejor veo el noticiero. Como una especie de déjà vu. Oye, pero tan mal está Animax para como para llegar a ese grado de elegir el noticiero que Animax. Sí, hasta ese grado lo. La de graso. Mira, yo en mi casa yo tengo Telmex. La razón por la que yo cogí Telmex era porque tenía anima. Ya. Yo dije, tiene anima. Era anime de corrido. Cuando veo semejante decepción. Pero no. Anima me dejó inconforme. Y más unos programas que al otaku común, ¿qué le va a importar? Esto como que, bueno, Distraction ese me da risa, pero no tiene nada que ver con el anime, no sí. Sé qué hace ahí. Distraction da por otro canal. Ajá. O programa como Sesiones con Alejandro Franco, ¿qué es eso? No sé, yo creo que eso es un programa de consejero. ¿Qué es eso? Ese programa es para aconsejar a niñitas maricas. Sí. Ajá, o sea, una cosa de música, mira, programa de música está en TV, está HTV, eso que son de música, que hace un programa de música y un programa que entre comillas es de anime. Lo que pasa es que ahora MTV se convirtió en un canal de reality shows. Ahora se debería de llamar RTV. Y lo que está en MTV ahora se está pasando a Animax. Y lo que está pasando a Animax ahora se pasó a SAS. Y lo que estaba en SAS ahora es una rivalidad de canales. Como les decía hace rato, en un futuro vamos a ver a ESPN haciendo reality shows de sexuales y a, al canal Venus pasando Barney y sus amigos, sí. O a la próxima vamos a ver a CNN en español pasando películas de estreno. O vamos a ver, no sé, no. ¿Qué te gusta? Imagínate Canal Judicial poniendo Dora la Exploradora. Ándale, ándale, exactamente. O que en el Congreso den clases de civismo. No, pero... De verdad, los programas que están colocando son una porquería. ¿Sí? Sí. Ya ha venido a menos Animax. Definitivamente. Mire, yo tengo extraño cuando era Locomotion. Eso sí, sí. Eso era anime de corrido. No, y eso que no era un canal anime 100%, porque tenía también animación para adultos, que estaba bastante bueno y lo balanceaba muy bien. Sí, pero estaba dentro del rango de anime. Ya. No tanto como anime, pero... O cosa esa, pero pues está. Sí, pero pero también había animación que no era anime y que era para adultos y que también estaba interesante y que uno le llamaba la atención. Ahí tienes Opara, estaba The Head, estaba Eon Flux, estaba Dogman, estaba el Dr. Cat. Que la doctora le encanta Dr. Cat. Ah, sí, sí, porque pero... será, ¿no? era de su área, ¿no? Era colega suyo. Ajá, pero... Date cuenta, Locomotion era prácticamente 100% animación. Ya con Anima lo pusieron de cabeza. Efectivamente. No. Yo tengo tres puntos claves de Animax. Mis tres puntos claves por los que Animax se fue al carajo. Y aquí se los voy a decir. Esto sin contar lo de que hayan metido programación yankee en Animax. Eso es aparte. Pero aquí les voy a dar los tres puntos de Animax, los tres grandes errores de Animax como canal anime. Ahí les va. El primero, los doblajes. La mayoría, de malitos a pésimos. La gran mayoría. Pocos se rescatan. Y no es que yo tenga una cacería de brujas contra el doblaje venezolano. Nada que ver. Porque hay doblajes venezolanos bastante buenos de Animax. Esa es una. Punto número 2. Que repitieran series hasta que se cansaron. No había pasado una semana que había arrancado el canal y ya estaban repitiendo series. Desde el primer episodio. Y hubo series como Get Backers. Hubo series como Get Backers que repitieron como 8 veces los primeros 6 episodios. No. Oh. Así está pasando con los actuales. Sí, termina y otra vez para el primero. Y dale, dale, dale. Sí, pero imagínate que nada más son 8 episodios cíclicos. O sea, pasan esos 8 y luego atravesan los primeros 8 y otra vez, ya así. Y así la gata revolcada. Bueno, y el punto número 3, el bloque de cuando compraron una suite completa de series de la productora japonesa Enoki, de Enoki Films. Que compraron puro mugrero. Eso sí, había dos o tres rescatables que eran de Leiji Matsumoto, este que dibuja los mismos personajes. Que de hecho Matsumoto fue el que anima la película Interstellar 555, de la cual Daft Punk sacó un single que se llamaba Discovery o una cosa así. No sé si lo recuerdo de Daft Punk. Ya no. Es donde viene la canción de Hardware Beta Fast Stronger. Nada. No, en serio no lo vio, ese es épico, Que por cierto, fíjese que lo vi en VH1 en días pasados, Nada, no lo he visto. Déjenle paso un video para que lo ubique. A ver. Oye, pero tengo algo curioso. ¿Tú recuerdas que Animax cambió el logo, ¿verdad? Sí, antes era el logotipo así redondito con las letras Animax así todo nice. Ajá. En España sigue siendo el mismo. Ah, sí. Pero va a cambiar porque... Entrate a Animax de España. Sí, entrate a la página de... Ah, lo que pasa es de que en Animax todavía no aplica el rebrand. El rebrand es la renovación de la marca. en Alemania, en Alemania entró esta semana, ¿eh? En Alemania justo acaba de entrar el rebrand de Animax. En Alemania... No, en Alemania ya está, porque aquí yo estoy en la página de Alemania. Sí, en la de Alemania justo esta semana entró el rebrand. En Alemania, o sea, el nuevo logo, la nueva imagen, la que tenemos aquí en Latinoamérica. Uh-huh. Lástima que el contenido no es el mismo. A ver, estoy buscando aquí el tema que le estoy diciendo. Seki, escúchalo. Oye, está leyendo lo que Seki dice, hablando con Hugo Chávez. Amigos de la República Friki Variana de Anime Nexus, debemos acabar con esta aberración yankee de Animax. No, mire, así lo diría Hugo Chávez. Hablando, dice: amigos de la República Friki Variana de Anime Nexus, debemos acabar con esa aberración yankee de Animax. Compañeros, socialismo o muerte. No, estamos muy socialistas. Este es el friquismo. Este es el socialismo friquivariano del siglo XXI. No, un saludo para mi comandante que nos debe estar escuchando. El comandante nos está escuchando porque justamente nos van a censurar en Venezuela. Ya no vamos a llegar y adiós. Nos despedimos de la audiencia en Venezuela. Suerte si no nos expropian. Sí, no, porque luego sí, efectivamente, lo que le iba a decir a usted. Expropiese. Oye, pero ¿cómo se las gasta, don Hugo? Mire, este es el que... Ya encontré el video, lo estaba buscando por aquí para mostrárselo. Es este mero, mire. Que justo lo tengo ahora de fondo. Ahorita lo voy a ubicar, luego para el tema lo voy a ubicar. Y ese anime está totalmente musicalizado en Interestela 555. Y todo el tema es de Daft Punk. ¿Nunca lo había visto? Ah, ya. Como unos tipitos azules. Sí, con esos, que luego los pintan. Familiares de Mr. Popo. Ah, cierto, ya. ¿Cómo ves lo del Mr. Popo azul? Otra polémica monumental que tenemos, doctora. ¿Cómo ves eso del racismo en Estados Unidos? Ya recordé cuál es el anime. Nunca me lo he visto, pero ya lo vi. Le he visto como por foto, pero. No, doctora. Ya recordé. Doctora, despierte. Oh, Dios, aquí estamos, en serio. ¿Cómo que despierte? Estoy escuchándonos. Realmente la efusión, el entusiasmo es maniático. Ya era hora. Ya era que usted pues nos ayude un poco con su verbo florido, con su entusiasmo, con sus conocimientos. Ya era importante. Dígame, sensei, ¿qué lo puedo sentir? Dígame. Ah, pues mire, doctora. Usted sabe que Mr. Popo es negro. Ah, disculpen, es de color serio, porque si digo negro también nos censuran en Estados Unidos, ¿no? Ya ven cómo son allá. Allá se censura porque... Uno ya no puede ser nigga motherfucker tranquilamente porque lo censuran a uno, ¿no? Entonces, quieren que lo multen, ¿no? Sí, no. Es que están coartando las libertades, ¿no? Entonces ya no le puede ser uno a un negro nigga motherfucker. Pero bueno. Bueno, la cosa... Relájese, Dios, ya. Uh-huh. Bueno, la cosa es de que... Usted sabe que... La cosa es que Mr. Popo es azul. Bueno, yo me acuerdo que era niga. Era negro. Era de color serio, era oscuro. Era moreno, era morenazo. Era negro, era color blanca... carbón. Era blanca flor de chapopote. Una cosa, es más negro que la noche, ¿no, Mr. Popo? Pero ahora resulta que se le... Mire, no sé si soy magnético, pero porque salía en Dragon Ball Kai, ¿no se habrá tragado una esfera del dragón Mr. Popo y se haya estado asfixiando hasta el grado de ponerse azul? No sé, yo no me veo Dragon Ball Kai. Bueno, yo tampoco la he visto. Y ahora con lo que he sabido del doblaje, no se me antoja tampoco verla, ¿eh? Después de eso de que hay Mr. Popo azul. Bueno. Yo cuando vi eso en Chiquiotaku, yo... yo me prácticamente me caigo de la silla, pero de la risa. Yo no me aguanté. Doctora, ¿usted cómo explica eso de que en Estados Unidos Mr. Popo haya cambiado un color azul? Oh, pues como ustedes dicen, tampoco he tenido la oportunidad de ver Dragon Ball Kai, pero si lo han cambiado de azules, pues obvias razones, no, sensei, no quieren tener problemas con nada ni con nadie, ¿no? Los gringos como que no son tontos, ellos saben qué es lo que quieren demostrar, ¿no? Y no quieren tener simplemente problemas con los demás, ¿no? Pero Mr. Popo es negro. No, para mí que Mr. Popo pues se fusionó con un pitufo. Ah, también, a lo mejor los de 4 Kids Entertainment se comieron a Pello y ahora empezó a cantar. Bueno, les muestro el original Mr. Popo. Que ustedes ya lo conocen, ¿no? Queremos como original. El original es negro. Es más negro que la noche. Pero ahora resulta que el mundo es azul. Que no le cambien el... No, ahora falta que le quiten el turbante porque digan que es terrorista. Entonces en vez de turbante le van a poner un sombrero de mafioso. Un sombrero charro. No, entonces yo reclamo porque ahora nos están denostando a nosotros los mexicanos, ¿no? ¿Nos están diciendo negros o qué? No, pero Mr. Popo es negro. No. Mr. Popos. No, y eso ha creado revuelta entre los otakus de Estados Unidos. Porque, bueno, uno, que se tiraron Dragon Ball Kai con eso. Y dos, pues, el racismo. Pues sí, pero... Bueno, también supe que en Estados Unidos a Jinx, el Pokémon Jinx, lo habían censurado también. Ah, sí, pues Jinx es negra. Sí, es negra. Sí. Pero... Era la esposa de Mr. Popo. Sí, ¿no? Doctora, ¿por qué está tan callada? ¿Bien? ¿Está muy ocupada con Seiki o qué? ¿Qué cosas? No blasfemes, Seiki. ¿Qué es eso? No blasfemias. O está respondiendo correcto. O está respondiendo a la gente. No, pues, justo estaba buscando información sobre Dragon Ball Kai, como estaba acá leyendo, y es que hay muchos personajes que por la... Y recordando un poco el estilo que habla Mr. Popo, ¿no? Un estilo medio árabe, medio raro, y justamente es lo que están explicando, ¿no? O sea, que no quieren meterse problemas con nada, ni dejar las cosas ahí, ¿no? Y eso de cambiar a Jinx el color negro, pues, ya, pues, es una exageración, o sea... Una cosa es el racismo propiamente, y bueno, lo que las personas crean, ¿no? Pero tampoco es para eso, ¿no? ¿Qué tienen que ver los pobres Pokémones con el color o Dragon Ball? O sea, no tiene sentido eso, realmente. O no sé qué piensa un genético usted. ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su hipótesis lógica de esta situación? No sé. Yo lo que estoy viendo acá es de que... Bueno, o sea, encima... Ok, van a ser los Mr. Popo Azul, pero... Pero oigan... Qué pésima adaptación le hicieron a Mr. Popo, ¿eh? Sí, un color azul así brillante. Si hubiera sido un color, un azulecito más oscuro, una cosa así. Más oscuro. Es un azul brillante que si tuviera con resaca... Me matarían sí, ¿no? Pero bueno. En fin. ¿Qué más tenemos ya para agotar el tema de Animex? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo de vida le dan a Animex cada uno de ustedes? Porque se habla de que en octubre va a empezar el primer corte de animes. El primer recorte de animes va a venir en octubre. Ahí se nos van a ir 5 animes. y el anime va a quedar reducido a 4:30 en la madrugada. Aquí ya va a ser la primera... ¿En la madrugada? La primera estocada, sí, va a ser en octubre. No, ya no le doy mucho. Y la... Yo no le doy mucho. Bótale los dientes. Y la estocada final vendría en marzo, donde el canal dejaría de ser anime, para allá de marzo. Yo creo que la verdad, anime no... Tendría que pasar un milagro para que volviera el anime. O un cambio de dirección en Sony, Igual hay que ver cómo están los demás canales de Sony, pero... Cómo está Yexeno, cómo está Sony. También habría que ver eso. No, pero... Perdona, pero... Si me la pinta, si quiere... A cuatro horas... Diarias y en la madrugada... Le doy menos de un año. A sí. Partir de ahora. Sí, yo también, porque además es un canal... Quizás pudiera captar al público que siga las series viejitas así de esas del basurero de Sony, pero aún y con todo esa audiencia potencial que pudiera llegar a tener, realmente dudo bastante que vaya a superar el año. A lo mejor llega el año, pero de que llegue a dos, no. Y soy un poco optimista. Niño Verde, ¿usted cuánto le da de vida a Animax? Yo menos de un año, yo no creo que soporte tanto. Doctora. Menos de un año, sensei, yo soy más drástica. Menos. Menos de un año. Entonces todos estamos aquí que... Estamos hoy a 19 de septiembre. Oigan, hoy se cumplen 25 años del terremoto de México en el 85. Hoy se cumple 25 años de aquella mañana trágica del 19 de septiembre de 1985 a las 8:10 de la mañana. Un sismo de 8.1 grados Richter que devastó la Ciudad de México. Bueno, pero bueno, hoy estamos ahí 19, ya regresando a nuestro asunto, ¿no? Hoy es día 19 de septiembre. El próximo año, en un año, vamos a ver... Si nuestras predicciones fueron ciertas, ¿les parece? Una apuesta. Ahí está la apuesta, ok. Perfecto. Bien. Ya mucha gente se nos está retirando. Les agradecemos el favor de su atención a los que ya se nos están yendo. A los que ya no les alcancé sus mensajes, una disculpa. Y dice Tito San, yo supongo que ya le cambiaron el nombre a Animax, ¿no? Y no se lo han cambiado y no hay planes de que se lo cambien. No todavía. Ahora bien, también algo que yo mencionaba ayer en Akihabara es de que si se acaba Animax, tal cual como... Si se acaba Animax, pues estamos igual que hace 4 años, que hace 5 años que arrancó Animax, realmente. Estamos igual, en las mismas condiciones, con otro canal que está resurgiendo recién, como lo es... Como Luis As, que está apostando en anime, y en versiones locales como Etcétera TV, que le han apostado al anime, en particularmente en Chile. Entonces realmente estamos igual. No hay mucho que perder si se va Animax o no. Realmente no es un canal que se considere indispensable. Lo que sí pesa es las series que se van a ir con Animax, ¿no? Pero son series que tarde que temprano Sony va a tener que soltar para que algún otro canal las retome. Y sigue ese camino. Además, a Animax no creo que le interese mucho seguir con teniendo derechos de series de anime. ¿Qué opinan ustedes? Ya como que están muy callados, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Ah, ok, ya. hay como delay. La verdad, como lo pinta, va a ser como una... No, como lo pinta así, va a ser como una especie de déjà vu. Ojalá que ese déjà vu se rompa con Saga, que de un momento a otro no cambie así como cambió Animax. Ojalá que no. Sí, pero ya sería demasiado, ¿no? Sí, muy bien. Ojalá que no pase eso, porque si no, ¿qué carajo? En fin, pues ya nos vamos. Niño Verde, ¿algún comentario final? comentario final, este, que Animax no va a durar mucho. Y okay, me va a dar mucho gusto defenderlo mucho. Ajá, monos. Eso es tener odio jarocho. Bueno, odio yucateco. Odio. Doctora, ¿su opinión? Bueno, su comentario final. Gracias. Ah, pues, ¿qué decir de este tema tan polémico? Y pues, ya le queda poco tiempo de vida a Animax, como bueno, ya todos lo saben. Solo tres puntos, relacionando un poco a eso. Primer punto, que Animax, como al inicio, tuvo mucha expectativa, tiene mucho de lo que un otaku pudo desear, y al final fue una decepción. Para mí una decepción como amorosa, ¿no? Te ilusionas con alguien y al final pues te cortan. O sea, te vas a tu realidad y nada, ¿no? O sea, es lo que suena a todos. Punto dos, que aún siempre las empresas grandes, en este caso Sony, no vio más el mercado, no vio lo que pudo realizar. Solamente vio las cosas pues internas y quizás minorizar gastos y no priorizó un gran proyecto que pudo haber elegido grandes colaboradores, ¿no? Especialistas en el tema. Creo que solamente se fijó en lo que es llamativo en Estados Unidos. Lo que era llamativo, entonces lo empezaron a llamar, ¿no? Tipo esas series de anime, ¿no? Y punto tres, pues siempre hay otras alternativas, Sensei, y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque ¿de qué vale seguir con algo que ya está en estado terminal, estado comatoso, ¿no? Entonces, ver las alternativas, creo que eso es lo importante, y seguimos diciendo que esas empresas o esos canales aún no han reconocido lo que pudo ser Animax, ¿no? En sus comienzos, ¿no? Eso es todo, Sensei. Ok, soy Maniático, su comentario final. Comentario final, pues, como diría en mi blog, me cago diarreicamente en los ejecutivos de Animax. Es lo que tengo que decir. Después soy hombre de pocas palabras. No me digas que no nos habíamos dado cuenta, ¿eh? No le conocíamos esa faceta. Y bueno, yo mi comentario es de que Animax se murió de nada. Ahorita ya está, es un enfermo terminal y a punto de entrar en coma. Simple y sencillamente Animax generó mucha expectativa y terminó en un petardo, y la caída está siendo muy muy muy fuerte, Los directivos de Animax son unos ignorantes, desconocen el tema del anime, se lanzaron a lo estúpido a hacer un canal de anime sin saber de anime o sin tener gente especializada que supiera del tema y que pudiera sugerir cómo manejar la programación, que a mi gusto, a mi opinión muy muy personal, estuvo manejada con las patas. Esa es mi opinión de Animax. Y yo traía el odio. En fin. Bueno, a nombre de todos los que participamos en este programa, gracias por su atención. Y nos estaríamos escuchando hasta el próximo sábado en una nueva emisión del Día de la Night, aquí con su servidor, con la doctora y con el niño verde. Nos vamos. ¿Aló? ¿Siguen vivos o ya se murieron? No, ya se murieron. No, yo todavía sigo con vida. Ok, bueno. Pues ya nos vamos. Se cuidan, sean felices. Chao. Ok, ya. Bien, chao. Bendiciones a todos, chao. Nos pillamos y cuídense. Gracias por escucharnos. Ok, se quedan en las mejores manos. Hasta el sábado. Superficie aproximada de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 149 millones son tierra firme y 361 millones son agua, y que sus líneas costeras, litorales, suman cerca de 356 millones de kilómetros. Y no solo eso, el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, aunque se encuentra bastante achatado por los polos.